Buenos días. Qué privilegio es poder volver a estudiar juntos la palabra de Dios. Hoy terminamos el primer libro de Samuel y comenzamos el segundo libro de Samuel. Las circunstancias pueden permanecer incambiables durante años, al punto que nos volvemos aburridos de que no cambia absolutamente nada. A veces oramos, pedimos a Dios un cambio y todo sigue igual. ¿Les ha pasado? Y de un momento para otro las circunstancias dan un cambio radical, sorprendente. ¿Te ha pasado que de un momento para otro todo el panorama que tenías cambia radicalmente? En los capítulos que vamos a ver hoy hay un cambio tremendo, notorio en las circunstancias de David. Veamos cómo él reaccionó a ellos y también preguntémonos cómo nosotros reaccionamos ante situaciones que van cambiando. Vamos a orar. Padre, necesitamos la dirección tuya para este tiempo. Gracias por tu palabra. Queremos reaccionar como tú quieres que reaccionemos. Queremos imitar las buenas reacciones en esta porción de las Escrituras y dejar a un lado las que no te agradan a ti. Ayuda a que nuestros pensamientos, palabras y acciones reflejen el control tuyo sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Samuel 31, 1 al 7. La última batalla de Saúl, versículos 1 al 7. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel. Lo del capítulo 31 está ocurriendo al mismo tiempo de lo que vimos la semana pasada en 1 Samuel 30, la batalla para liberar a Siclag. David liberando la batalla contra los amalecitas y al mismo tiempo Saúl peleando contra los filisteos en el capítulo 31. David no estaba en la pelea contra los filisteos del capítulo 31 porque en el 29 le habían dado de baja del ejército. Todo eso lo estudiamos hace 8 días. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo a los filisteos, a Saúl y a sus hijos mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. David previó que Saúl podría morir en un combate. En el capítulo 26, versículo 10, había dicho: yo no voy a tocar a Saúl. Si Dios quiere herirlo de alguna manera, eso es cuestión de él. David sabía que esa era una posibilidad para el fin de Saúl. Pero ¿quién podría haber previsto cuán trágico fue el final de Saúl? El ejército de Israel se echó para atrás, rodeado de sus 3 hijos y con sus tropas en desorden. Saúl fue alcanzado por una flecha. Sabiendo que no podía escaparse ni vivir por mucho tiempo, pensó terminar su vida rápidamente para no ser torturado por los filisteos. Su escudero no le quería matar y Saúl decidió suicidarse. No hay muchos ejemplos en la Biblia del suicidio. Abimelec en Jueces 9:54 y Sansón en Jueces 16:30 fueron casos similares a este. Ellos murieron en medio de una pelea con sus enemigos y sin esperanza de vivir. Escuchamos a veces de gente que se suicida. Escuchamos de personas que diciéndose creyentes se suicidan. Hace apenas 15 días escuchaba esta pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Dónde estará mi hermano que dijo ser creyente, pero después acabó con su vida? El suicidio es terrible, el suicidio es egoísta, y no debes considerar el suicidio como una salida. Acude a Dios para solucionar tus problemas. No busques escaparte de la realidad acabando con tu vida. El suicidio no soluciona nada y más bien aumenta el dolor de la gente a tu alrededor. A la vez, a diferencia de lo que afirman muchos, el suicidio no es el pecado imperdonable, no borra, no anula los beneficios del sacrificio de Cristo el que alguien cometa ese pecado para acabar con su vida. Después de la muerte de Saúl, relata el pasaje que el pánico se hizo general cuando huyeron los hombres de guerra. Todo el mundo se dispersó. Toda la zona cayó en manos del enemigo. Y la victoria de los filisteos no solamente fue en el campo de la batalla, sino en que desocuparon sus ciudades los israelitas. ¿Has huido con pánico ante una derrota? La derrota no tiene por qué ser definitiva para el creyente. Pero algunos ante una derrota salen corriendo y es peor el resultado al huir que el mismo error que cometieron antes. Ante tu error, lo que Dios quiere es que te reconcilies con Él, pero no salgas huyendo como si no hay esperanza. A veces se cometen más errores con la huida que con el primer pecado que llevó a la huida. Ante la derrota, confiesa tu pecado y reconcíliate con Dios. No huyas. Algunos están corriendo todavía después de haber pecado, diciendo, no soy digno que Dios me perdone, o esto no tiene arreglo. Sí tiene arreglo en Dios. Entonces, si has pecado, reconócelo, vuelve a Dios, restaura las cosas rotas, porque sí hay esperanza en Cristo. Versículos 8 al 13 de 1 Samuel 31. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Ven ahí las buenas nuevas. Esa es la palabra que es su equivalente en el Nuevo Testamento, es el Evangelio, las buenas nuevas. Pero aquí se usa en un sentido para los paganos, celebrando lo que para ellos era una buena noticia. Las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Nosotros creemos que las buenas nuevas se dan en lugares como estos y cuando se comparte la Biblia, pero estas eran buenas nuevas paganas. Versículo 10, y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán, mas oyendo los de Jabes de Galaad, eso que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Los filisteos cortaron la cabeza de Saúl, depositaron las armas del rey en el templo de sus dioses y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Celebraron las buenas nuevas, versículo 9, de la victoria de sus dioses. ¿Cómo confunde el mundo lo bueno con lo malo? La buena nueva, la verdadera buena nueva, es que Jesús murió por ti para librarte de los ídolos que solo acarrean tristeza y dolor. ¡Qué bueno es anunciar buenas nuevas! Romanos 10, 15. Del Dios que libera de las ataduras del pecado. Pero esta gente estaba celebrando la derrota del pueblo de Dios. ¿Qué son buenas nuevas para ti? Esperamos que si viniste en esta mañana, estás dispuesto a escuchar que las verdaderas buenas nuevas es que hay esperanza para el ser humano en Jesús. A la esclavitud al pecado el mundo llama libertad. Y a la dependencia de Dios, el mundo llama tiranía. Cuando la verdad es que la esclavitud al pecado es lo peor que puede haber. Y la dependencia de Dios es lo mejor que te puede suceder. Esas son las buenas nuevas que proclamamos. Ante la muerte de Saúl, hemos estudiado su vida las últimas semanas y hemos visto un hombre que prometía mucho al comienzo, pero terminó en ruina. Ante la muerte de Saúl, recordamos que Dios no permite que quien se llama su hijo deshonre indefinidamente su santo nombre. Dios permite algunas cosas y muchas las permite por más tiempo de lo que nosotros entendemos, pero indefinidamente no va a tolerar que quienes se dicen hijos suyos pequen sin que sufran las consecuencias. No juegues con el pecado. No es un buen negocio. En este capítulo tan triste proporciona ánimo la conducta de los hombres de Jabes de Galaad. Al enterarse de lo ocurrido, la derrota de Israel, la muerte de Saúl y de sus hijos, marcharon unos 18 kilómetros de noche, quitaron del muro los cuerpos de Saúl y sus tres hijos y se los llevaron a su pueblo. Al llegar a Jabes los quemaron, práctica poco conocida para los judíos. Quizás incendiaron los cuerpos debido a su mutilación. Más adelante, David trasladó los huesos de Jabes a Sela. Vemos eso en 2 Samuel capítulo 21. El último domingo de noviembre estudiamos 1 Samuel capítulo 11 y allí acerca de cómo Saúl libró a los hombres de Jabes en el primer año de su reinado. Habían sido sitiados, les habían exigido entregar el ojo derecho a cambio de conservar su libertad. Y Saúl valientemente armó un ejército y llegó allí y liberó a los de Jabes. Y ellos no se olvidaron de la salvación que les proporcionó Saúl. El acto de valentía de los de Jabes fue una demostración de agradecimiento que también reconoció David en 2 Samuel capítulo 2. Sé agradecido. Primera a los Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. Y todo quiere decir todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Sé agradecido. ¿Vives agradecido con el Señor por tanta bondad inmerecida hacia ti? La gratitud debe inspirarte a serle fiel y a esforzarte. Segunda a los Corintios 5:14, los que han sido afectados, los que han conocido personalmente a Cristo, no deben vivir para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Vives agradecidos? ¿Vives agradecido por la bondad inmerecida que Dios ha demostrado contigo? No olvides nunca lo que el Señor ha hecho por ti. Me impacta Deuteronomio capítulo 16, versículo 3, esto que se le dijo a los israelitas en cuanto a lo que debían recordar. Una y otra vez se dice, recuerden, no se olviden. Y estas son las palabras de Deuteronomio 16, 3. No comerás, hablando de la Pascua, pan con levadura, 7 días comerás pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de tierra de Egipto. Y esta es la parte que quiero enfatizar, la última parte de ese Deuteronomio 16:3. Para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. ¿Con qué frecuencia debemos recordar la bondad de Dios? Bueno, a Israel y con su liberación se les pedía que lo recordaran todos los días de su vida. ¿Con qué frecuencia debemos nosotros recordar la bondad para con nosotros en Cristo Jesús? Cada 8 días, yo creo que no debe ser menos seguido de lo que debían hacer los israelitas en cuanto a su liberación. Para que todos los días de tu vida te acuerdes de la bondad de Dios para contigo. ¿Lo haces? ¿Vives agradecido? Si tienes una Biblia en tus manos Es a fin de que recuerdes las palabras y la voluntad de Dios, que le pongas cuidado a lo que Dios te dice. Segunda de Pedro 3, 1 y 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Tengan memoria de lo que está escrito. Por eso tienes una Biblia en tus manos, para leerla, para estudiarla, para que te impacte. Me parece que la peor tragedia que le puede pasar a una persona es leer la Biblia sin que le afecte. Lo peor que le puede pasar a un creyente es estar a solas con Dios o en una reunión como estas y escuchar la palabra de Dios y que le pase por arriba. El teflón, el impermeabilizante que no deja penetrar la palabra de Dios. Por eso se nos invita que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, no alrededor de nosotros, sino dentro de nosotros. ¿Hace eso la palabra de Dios en tu vida? Saúl expuso su vida por la gente de Jabes, 1 Samuel 11, y murió en el servicio de Israel. Eso es loable. Un líder militar que entregó se sacrificó por el bien de los suyos. El ejemplo de Jesucristo es más sublime todavía. Él no solamente fue a cierto lugar para pelear. El ejemplo de Jesús es más sublime porque su muerte nos salva y otorga la victoria sobre todos nuestros enemigos. Saúl comparado con Jesús. Saúl muy valiente, pero Jesús dando su vida por los suyos. La muerte de Saúl ocasionó suma tristeza, y dice al final de 1 Samuel 31 que la gente ayunó por 7 días. 7 días sin comer debido a la muerte de su rey. Eso es mucha tristeza. A mí me da tristeza ayunar unas pocas horas, pero 7 días, eso es harta tristeza. Nuestro libertador, el Señor Jesús, resucitó de los muertos para darnos gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, conforme a la profecía de Isaías 61:3. Saúl valiente, Jesús el verdadero libertador, el único que puede darte vida, vida eterna, vida abundante. Recordamos su muerte con cierta tristeza, pero también recordamos su triunfo sobre el pecado y sobre la muerte. Él es el verdadero, Él es el libertador por excelencia. Saúl no tenía mayor enemigo que él mismo. Hubiera sido un gran rey, pero su desobediencia y egocentrismo le llevaron a la ruina. ¿Qué aprendes tú de él? Vimos en el capítulo 11 de 1 Samuel, el primero capítulo 10, que él era alto, bien parecido, que tenía capacidades dadas por Dios cuando el Espíritu de Dios vino sobre él en 1 Samuel 11:6. Mucha promesa. Su pase se festejó, pero no cumplió. Era egocéntrico, no se sometía a Dios. ¿Qué aprendes de él? No confíes en ti mismo, sino en el Señor. No te rindas, resiste al pecado. Di como el autor del himno: toma, Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Que esa sea tu actitud. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículos 1 al 16. Aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag.

quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. David expresó su dolor escribiendo el canto del arco, una canción fúnebre que expresaba su admiración por la valentía de Saúl y Jonatán, su amor profundo hacia Jonatán y su tristeza por la muerte tanto de Saúl como de Jonatán. El canto quedó escrito en el libro de Jasher, que usó el escritor como una fuente de información para la narración de la vida de David bajo la inspiración del Espíritu Santo. David lamentó la muerte de Saúl y Jonatán porque ellos habían sido los valientes que habían guiado a los israelitas en la lucha contra los filisteos. También lamentó la muerte porque esa noticia sería ocasión de alegría para los filisteos. David se imaginaba a las mujeres filisteas celebrando en las calles de Gat y Ascalón la muerte de Saúl. Esa era una humillación que David no deseaba para el pueblo de Israel. Los problemas propios, contados sin reflexión, comentados sin reflexión, pueden acarrear problemas enormes. Sé abierto, sé transparente, pero a la vez sé responsable en cómo comunicas tus luchas. David tenía un profundo amor por Jonatán, amor que él dijo en el versículo 26, que era más maravilloso que el amor de las mujeres. Nada que ver con algo sexual, nada que ver con algo impropio entre hombres. Más bien él hablaba de una amistad profunda, una amistad leal, desinteresada, duradera y sacrificada. Una buena amistad con fundamento en Dios. Qué bueno que hombres tengan amistades así entre ellos. El canto de David termina con un lamento. ¿Cómo han caído los valientes? Las armas han sido destruidas. Esa expresión conlleva tristeza, pero también llama a considerar la manera en que Saúl usó su valor y fuerza. Valiente y poseedor de armas poderosas. Vemos eso allí en el versículo 27. Valiente y un hombre con armas de guerra. ¿Cómo usó Saúl su fuerza? ¿Cómo usó Saúl su valor? Saúl era valiente, pero le faltó sabiduría. Era fuerte físicamente, pero no tuvo una dependencia de Dios. Qué triste que tanta valentía y tanta fuerza se hayan malogrado por no someterse a la dirección de Dios. ¿Qué caracteriza tu vida? ¿Hay valentía, hay fuerza, hay sabiduría, hay dependencia de Dios? Valentía y fuerza sin sabiduría y sin dependencia de Dios realmente no equivale a nada bueno. La muerte de Saúl también nos hace caer en cuenta que no solo mueren los que no se someten a Dios. Todos moriremos. ¿Estás preparado para morir? No solamente mueren los malos malos, también mueren los aparentemente buenos. No solamente mueren los desconocidos, los cercanos a nosotros también morirán. Morirán no solamente tus enemigos, sino tus amigos también. ¿Están ellos listos para morir? ¿Estás listo tú para morir? ¿Y sabes si tus amigos están listos para morir? ¿Y qué de los que no son tus amigos? ¿Qué haces para prevenir a la gente de la gran salvación que ofrece Dios y del juicio que ellos pueden evitar confiando en Jesús? Ante la muerte de Saúl, David demostró gran dignidad, también respeto y admiración por Saúl. Él no se regocijó. Él confiaba en Dios. David tomó tiempo junto con el pueblo para lamentar la muerte de Saúl. David sabía que era tiempo de luto para el pueblo y que no era tiempo de recriminación, sino de perdón y búsqueda de la unidad entre el pueblo. Ante una tragedia, ante una crisis, en vez de tomar partido, en vez de decir, ¡ay, este tenía razón y este era el culpable!, en vez de dividirnos, debemos unirnos y apoyarnos mutuamente. Hay momentos y hay momentos, y ante las dificultades de las personas, seamos solidarios. Capítulo 2, versículo 1 al 7. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, ¡sube! David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Notan ahí una oración específica. ¿Subiré? Sube. ¿Pero a dónde? Tus oraciones deben ser claras, específicas, para contar con la dirección de Dios. David subió allá. Y con él sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Quizás había centenares de personas. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos, y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Luego de la muerte de Saúl, quedó abierto el camino para que David se convirtiera en rey. Aún así David dependió de la dirección de Dios, quien le abría el camino. Era Dios quien le había guiado hasta donde se encontraba, y era Dios a quien consultó acerca del siguiente paso. David le preguntó a Jehová si debía subir a alguna de las ciudades de Judá. Jehová le ordenó que fuera a Hebrón. ¿Dependes de Dios para guiarte? Ora buscando dirección y sé específico en tus peticiones. La relación de Saúl con Jehová fue muy distinta a la relación de David con Jehová. Saúl actuó por instinto y muchas veces fue tan impaciente que no acató las instrucciones que Dios le daba a través de Samuel. Su impaciencia, su terquedad le llevó a desobedecer a Dios y a ser desechado por Dios. David subió a Hebrón con sus dos esposas, Ahinoam y Abigail, y con todo su ejército. El plan de Dios desde el principio es una mujer para un hombre. Génesis 2:24, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Siempre ha sido el plan de Dios tener más de una esposa. Viola la instrucción de Dios y siempre acarrea dificultades. Ser infiel a la esposa es una traición contra Dios, además de una traición contra la esposa. La poligamia es pecado. Un hombre para una mujer es la voluntad de Dios. David no se impuso como rey. El pueblo de Judá lo aprobó. El joven pastor de ovejas llegó a ser rey de Judá sin haber levantado su mano contra Saúl. ¡Cuánta paciencia, cuánto dominio propio demostró David! Dios lo llevó hasta el trono. Fue claro que lo hizo Dios. En David se cumplieron las palabras del cántico de Ana, 1 Samuel 2:8. A propósito, hay dos poesías, uno al comienzo de 1 Samuel, uno al comienzo de 2 de Samuel. Y en el cántico de Ana, 1 Samuel 2:8, él levanta del polvo al pobre y al necesitado enaltece desde la basura para hacerle sentar con los nobles y hacerle poseer un trono de honor. Dios es el que levanta. ¿Esperas tú en Dios? ¿Haces las cosas en el tiempo de Dios? No te adelantes a Él. Una vez que David reinó sobre Judá, buscó alianza con las tribus del norte. envió un mensaje de bendición a los habitantes de Jabes de Galaad, quienes sepultaron a David. ¿Eres sensible al dolor ajeno como lo fueron los hombres de Jabes al darle sepultura honorable a Saúl? ¿Eres sensible al dolor ajeno? ¿Se te conoce como una persona colaboradora? David bendijo a estos hombres por su valentía. Sé de bendición y reconoce las bondades de los demás. Sé agradecido. Sé amplio, sé generoso con las personas. Vemos esa actitud en los hombres de Jabes y también en David en esta sección. David volvió a demostrar respeto por la memoria de Saúl al hablar de Saúl, vuestro señor, versículo 5. David también hizo saber a los de Jabes que la casa de Judá le habían ungido como rey, en esperanza de que los de Jabes también lo ungieran rey sobre ellos. Capítulo 2, empezando con el versículo 8. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Aquí comienza el relato de una guerra civil. Entonces, para que nos acordemos, entonces está Saúl, su hijo sobreviviente Isboset y el general del ejército Abner. Saúl, Isboset, Abner, por un lado, y por el otro lado está David y el jefe de su ejército, que es Joab. Entonces aquí vamos a leer de Abner. Cuando pensamos en Abner, pensamos en la casa de Saúl y su hijo Isboset, a quien Abner proclamó como rey. Y cuando leemos de Joab, pensamos en las fuerzas de David, ¿sí? Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarbia, y los hijos de David salieron y los encontraron junto al estanque en Gabaón. Y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. ¿Quiénes son los primeros que mueren en la guerra? Tristemente, los jóvenes. Entonces se levantaron, versículo 15, y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una. Por lo que fue llamado aquel lugar Elkat Azurim, el cual está en Gabaón. Lo que quiere decir campo de los filos de espada, campo de los adversarios, campo de los bandos. Versículo 17. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Asael tras Abner, Asael de las fuerzas de David, tras Abner de las fuerzas de Saúl de Isboset. Era muy rápido, pero no era buen guerrero. Eso es lo que vamos a ver acá. Siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí, ¿por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió a Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla. Eso ahí no se refiere a una clase de música, eso es el regatón, tiene que ver con parte de la lanza. De la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído estaba muerto, se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso en sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército. E hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Paremos la guerra, era la petición de Abner. Y Joab respondió, versículo 27, vive Dios, que si no hubieses hablado, si no hubieses pedido la guerra desde un comienzo, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner y juntando a todo el pueblo faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron a los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén, y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. El deseo de David de reinar sobre todo Israel no se realizó de una vez. El primero que se le opuso fue Abner, primo de Saúl, que había sido comandante en jefe del ejército de Saúl. Abner proclamó a Isboset, y el nombre Isboset extrañamente quiere decir hombre de vergüenza. No hay ninguna indicación que se buscó la dirección de Dios para nombrar a Isboset como rey. Ojo con hacer lo que se te viene en gana, aún en el plan espiritual, en el plano espiritual. Siempre consulta a Dios, aún en lo rutinario. No tomes por sentado la voluntad de Dios. David tenía todo listo para ser rey. Parecía que se le abrían las puertas porque los de Judá lo ungieron como rey. Pero había otro problema, otro inconveniente que surtir. Asegúrate no solo de hacer lo que Dios quiere, sino de hacerlo en el tiempo de Dios. No solamente cumplir lo que a Dios le agrada, sino en el tiempo que Dios ha indicado. Porque a veces hacemos lo correcto, pero en el tiempo incorrecto, y eso no agrada a Dios. Abner proclamó a Isboset como rey de todo Israel, versículo 9. El ejército de Abner fue al estanque de Gabaón. Joab, hijo de Sarbia, Sarbia era la hermana de David, jefe del ejército de Judá, llevó su ejército a enfrentar a Abner allí. Esto quedaba en familia, ¿no? Abner, jefe del ejército de Isboset, era pariente suyo. Joab, jefe del ejército de David, también era familia suyo. Era familiar suyo. Es difícil pelear con la familia de otros, ¿no? Y las familias son solidarias, y vemos eso en este caso. Abner pidió que los jóvenes compitieran en un juego de guerra previo a la batalla. Qué triste cuando los jóvenes son víctimas de la guerra. Qué triste cuando los hijos son víctimas en una guerra entre pareja. No involucres a tus hijos en tus peleas con tu pareja. Soluciona tus cosas delante de Dios. Sé prudente en cuanto a lo que cuentas acerca de tus problemas de pareja. También con quién lo dices y cómo lo dices. Cada joven mató a su adversario, de modo que murieron 24 jóvenes. Ya que ahí salieron empatados, tocó ya ejército contra ejército. ¡Qué locura esta guerra! A continuación hubo una cruenta batalla en la que Joab salió vencedor. Joab, Abisai y Asael, sobrinos de David, eran grandes guerreros. Querían la guerra más que la paz y tenían un carácter obstinado. Asael, el más rápido, persiguió a Abner. Abner le pidió a Asael que dejara de perseguirlo porque no quería matarlo. Sin embargo, Asael no se apartó y Abner lo mató en defensa propia. Asael tenía gran fuerza y destreza, pero esas cualidades fueron dominadas por su jactancia y terquedad. Otra vez vemos una persona muy fuerte, en este caso muy veloz, pero sin dominio propio. Lo vimos también en Saúl. El orgullo es devastador, anula las virtudes y enceguece las debilidades. Joab y Abisai continuaron persiguiendo a Abner y sus hombres hasta el anochecer, hasta que Abner le suplicó a Joab que dejara de perseguirlos. Las palabras de Abner reflejan un deseo de reconciliación, reclamando a Joab que dejara de perseguir a sus hermanos. Joab le recordó a Abner que el primero en solicitar la guerra, en llamar a la guerra, fue él mismo. Los dos ejércitos se retiraron a sus ciudades. Los del sur, las fuerzas de David, perdieron 19 hombres. Los del norte, las fuerzas de Isboset, perdieron 360. Leemos en el capítulo 3 acerca del fortalecimiento de la casa de David. No voy a leer esos versículos por cuestión de tiempo, pero quiero resumir el relato y hacer algunas aplicaciones en el capítulo 3. Versículos 1 al 5. La casa de David se fortalecía políticamente y la casa de Saúl se debilitaba. Sin embargo, en lo moral había unas fallas enormes de parte de David al tomar más esposas. El hecho de que te vaya bien en el estudio, el hecho de que te vaya bien en el trabajo, el hecho de que les vaya bien a tus hijos, no quiere decir que Dios está complacido contigo. No llegues a conclusiones erróneas. Ay, si me va bien es porque Dios está sonriendo sobre mí. No necesariamente. Interésate más por la evaluación divina que por el éxito aparente en cualquier área de tu vida. Te puede ir bien en lo económico, en lo social, en lo laboral, y aún estar desobedeciendo a Dios. Más importante que el éxito aparente es la evaluación de Dios. Versículos 6 al 21, la derrota final de la casa de Saúl no llegó por una batalla, sino por una división interna, producto del pecado. Isboset acusó a Abner de juntarse con Risba, quien había sido concubina de su padre. Abner se enfureció ante esa acusación, porque lo había traicionado realmente, lo había acusado de traición contra la patria, además de robarse a una mujer. No sabemos si Abner era culpable o no. Lo que sí sabemos es que una persona que desea aferrarse a su pecado rehusará arrepentirse, afirmará su inocencia, culpará a otros por su pecado y atacará a los que los confrontan. Lo mejor siempre es reconocer el pecado y arrepentirse. Entonces Isboset dice: ¿qué hiciste con la concubina de mi papá? Y él dice: ¿cómo se te ocurre acusarme a mí? Mira todas las cosas buenas que he hecho. No estamos leyendo el relato, pero ese es el resumen. Bueno, ¿lo había hecho o no lo había hecho? No dijo si lo había hecho o no lo había hecho. Se ofendió porque lo habían acusado. Responde a las acusaciones con hechos, no con cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Y si en verdad eres culpable, no trates de esconderlo. Reconócelo, reconcíliate con Dios y con los demás. Abner aquí manejó la situación de forma poco sabia. Probablemente Isboset también. Y lo que terminó fue tragedia, como siempre cuando no respondemos correctamente a los conflictos. Abner envió mensajeros a David para proponerle una alianza. Abner dice: si me va a acusar de tales cosas, entonces yo me voy a saltar al otro bando. Cuando lo que tendrían que haber hecho era solucionar el conflicto, presentar pruebas de que no era así, o que si era así, entonces poder restaurar la situación. Pero no manejaron el conflicto de forma espiritual. David puso como condición para hacer una alianza con Abner que se le entregara a Mical, a quien el padre de Mical, que era Saúl, dio a David por esposa años antes, 1 Samuel 18. Esto es peor que una telenovela. Se le había dado David para congraciarse con Saúl, había matado a 200 filisteos y esa fue la dote que dio para ganarse esta Mical. Por alguna razón después hubo una separación entre David y Mical. Ella llegó a ser esposa de otro hombre. Después David dice, bueno, pero para fortalecer mi posición militar, política, entonces devuélvame a esta mujer. Fueron y la sacaron a su esposo. Y qué tragedia cuando no hacemos las cosas a la manera de Dios. David, por tener más que una esposa. David, por estar pensando en las cuestiones militares más que las cosas espirituales. Mical fue víctima de la lucha por el poder entre Isboset y David. Fue arrancada de su hogar y llevada al palacio de David. Tenlo por seguro que tu pecado inevitablemente afectará a personas inocentes. Ante mi pecado sufren personas que no tienen absolutamente nada que ver. Esa es la tragedia del pecado. Empobrece, embrutece, causa dolor duradero. Tu pecado afecta a personas inocentes. Es una buena razón para frenarte y actuar en el poder de Dios. Piensa en las consecuencias del pecado antes de rendirte a la lujuria. Y si te has rendido, en vez de negarlo, en vez de huir, en vez de decir todo se perdió, toma pasos para la restauración. Abner reunió a los ancianos de las tribus del norte para proponerles que salieran con David. Cuando Abner fue a Hebrón, David le hizo un banquete. La anhelada paz se había logrado, quedando David como único rey sobre todo Israel. Al regresar de una batalla, Joab se llevó una sorpresa al enterarse que Abner había estado en Hebrón. Joab se molestó que el negociador de paz del norte era el que había matado a su hermano. Todavía estaba resentido por eso. Joab no olvidaba la muerte de su hermano Asael y no estaba dispuesto a aceptar a Abner que se pasara al lado de David. Pasando por encima de la autoridad de David, Joab mandó llamar a Abner y en venganza le quitó la vida. El odio y la falta de perdón llevan a un deseo de ajustar cuentas. El odio y el perdón hacen que no nos olvidemos, hacen que mantengamos siempre en la memoria las faltas cometidas contra nosotros. ¿Qué haces para no consentir el rencor? David se entristeció profundamente al asesinato de Abner, sin embargo falló al no castigar a Joab. Dijo, ¡ay qué terrible lo que hicieron! Pero ahí quedaron las cosas. Quizás se habrían evitado algunas tragedias si David hubiera hecho más que lamentar el crimen cometido por Joab. Padres, ante el pecado de nuestros hijos, hagamos más que lamentarnos, corrijámosles. Porque si no les corregimos, damos la impresión que estamos de acuerdo con sus cosas, por más que digamos que no. El capítulo termina con una confesión de David. Es muy interesante cómo termina este capítulo 13. Las palabras podrían traducirse de esta forma. Versículo 39, la primera frase. Aunque soy el rey, me siento débil. A través de 2 Samuel se muestran las virtudes y debilidades, la confianza y los temores de David. A pesar de la posición que tengo, me siento débil. ¿Te ocurre a ti? A pesar de las responsabilidades que tengo, me siento incapaz. ¿Vives humillado ante Dios? ¿Reconoces tu pequeñez ante la grandeza de Dios? ¿Te arrepientes cuando fallas? ¿Eres capaz de analizarte a ti mismo honestamente, reconocer tus errores, arrepentirte y reconciliarte? La gran paradoja del poder divino es que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Nadie está capacitado para realizar el trabajo de Dios. Ninguno de nosotros es suficiente para la labor a la cual Dios nos ha llamado. Lo que necesitamos es dedicación y sometimiento al llamado divino. Dios da a sus hijos lo que les falta. Dios da a sus hijos que reconocen su necesidad de Él lo que les falta. No es por el poder humano, sino por el poder de Dios que se lleva a cabo la misión de Dios. El llamado de Dios para David no era fácil de realizar. El tuyo tampoco lo es. Toma en serio el llamado de Dios y busca fortaleza en él. Y unos comentarios acerca del capítulo 4, que es ya la muerte de Isboset. Ya queda completamente desbaratada la casa de Saúl. Murió Saúl y murieron sus tres hijos en el campo de batalla. Hubo un hijo sobreviviente que era Isboset, y él muere aquí en el capítulo 4. Cuando Isboset supo de la muerte de Abner, sintió miedo, dice el texto. Quizás porque él esperaba la misma suerte. También se atemorizó el pueblo de Israel, las tribus del norte. Los jefes de las tropas de Isboset, y tienen nombres extraños, Baaná y Recab, entraron a la casa de Isboset mientras dormía la siesta y lo mataron. No todo lo que te nace, ni todo lo que tienes oportunidad de hacer, es bueno o un llamado de Dios. Estos dos hombres llegaron a David y dijeron: mira lo que Dios nos permitió hacer. El hecho de que tengas la posibilidad de hacerlo no quiere decir que es la voluntad de Dios. Mira la puerta que Dios me abrió. Asegúrate que es Dios quien te abrió la puerta y no algo que tú forzaste o lo que realmente es una tentación a la cual debes resistir. No todo lo que te nace, ni todo lo que tienes oportunidad de hacer es bueno. No todo lo que tienes la oportunidad de hacer es un llamado de Dios. Filtra tus deseos, filtra tus acciones por la palabra de Dios. Como el amalecita que se presentó ante David con la corona y el brazalete de Saúl, Baaná y Recab fueron a David con la cabeza de Isboset. Como el asesinato de Abner había quedado impune, quizás Baaná y Recab se sentían seguros al matar a Isboset. Como dice el proverbio, Eclesiastés 8:11, cuando la sentencia contra la mala obra no se ejecuta enseguida, el corazón de los hijos del hombre queda más predispuesto para hacer el mal. Las cosas deben tratarse prontamente y no dar largas al asunto. Ten siempre el valor de decir y hacer lo que honra a Dios. En vez de alegrarse por lo que hicieron estos líderes del ejército de Isboset, David se indignó. Baaná y Recab recibieron un merecido castigo. Al comentar aquí en el capítulo 4 la muerte de Isboset, se presenta a Mefiboset, hijo de Jonatán, que había quedado lisiado de los pies por una caída sufrida a la edad de 5 años. Y vamos a estudiar acerca de Mefiboset, un relato muy interesante en 2 Samuel capítulo 9. Mefiboset luego recibiría las bendiciones de David a causa del pacto que hizo con Jonatán. El final de Isboset y sus asesinos es cruel y triste. Otra vez siento gente muriéndose. Con eso vino la derrota total de la casa de Saúl y el engrandecimiento de la casa de David. Aún en medio de la desobediencia y la crueldad de personas, estaba cumpliendo la palabra del Señor que había profetizado en 1 Samuel 3 que la casa de Saúl se acabaría. No en 1 Samuel 3, sino más adelante en 1 Samuel. La palabra de Dios siempre se cumple. No hay tal cosa como la impunidad ante el pecado no confesado. A la vez, para quien se arrepiente de su desobediencia a Dios, siempre hay perdón, siempre hay restauración. Acude a Dios hoy mismo en busca de salvación y vida abundante. Si eres hijo de Dios por la fe solo en Jesús, sé sensible al pecado en tu vida y confiésalo. No permitas que tu corazón se endurezca. Fácilmente ante el pecado se endurece nuestro corazón. Evita eso a toda costa. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser sensibles a lo que tú dices. Ayúdanos a leer tu palabra, a ser afectados por ella. Perdónanos por leerla por encimita. Perdónanos por leerla por pura obligación y no por amor a ti, amor a tu palabra. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.